Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que como todos es, ya saben, amigos y amigas, llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo de su ministro Reinaldo Iturriza. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la Dirección General, Manuel Lazo. En la Coordinación de Programación, Reinald Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez. Luigino Bracci. En la Coordinación Web y en el Control de Estudio, Iván McGregor. La Dirección de y Producción General Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Bueno, y como ya habrán notado, usuarios y usuarias, falta la voz femenina ya característica del programa, Marilyn Mariño, que no pudo estar con nosotros ya que tuvo un inconveniente, el fallecimiento de un familiar. Marilyn, te acompañamos en tus sentimientos. Sabemos que... bueno, pronto estará de nuevo con nosotros porque somos la vida y la alegría en constante lucha contra la tristeza y la muerte, como así lo dijera el comandante Carache, comandante Chimiro Argimiro Gabardón. ¿Has escuchado las voces? Pues hoy masculinas, a pesar de que tenemos dos hermosísimas jóvenes que, como ya es costumbre, forman parte del equipo de producción, pasantes, catering y Astri. Astrid es la que nunca le gusta hablar, pero vamos a deleitarnos un poco con la voz de Katherine, que es nuestra anunciadora de los teléfonos y los puntos de contacto. Vamos a recordar nuestros contactos para aquellas personas que deseen hacernos llegar sus comentarios a través del teléfono 0212-562-7949 o 0212-562-3953, correo electrónico y Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com, Twitter, @BibliotecaViva1, mensajería de texto 0414-230-3065. Bueno, y las dos voces, aparte de la mía, es Jesús y... Alexis, que son pasantes también, están haciendo su pasantía, vienen sí. De la Universidad de Santa Rosa. Bienvenidos, compañeros, amigos, al programa Biblioteca Viva. Ya llevan varios programas, la semana pasada también salieron al aire. Y qué mejor momento para dar un paseo por los acontecimientos y hechos históricos que marcan nuestra historia. Tal día como hoy, no, el primero de noviembre, gracias Katherine, es el Día de Todos los Santos. El primero de noviembre se celebra en muchos países del mundo el Día de Todos los Santos, fecha que fue instituida por el Papa Gregorio VI. También un primero de noviembre es el natalicio de María Antonia Bolívar Palacios, hermana mayor de Simón Bolívar, hija de Juan Vicente Bolívar y Ponte y de María de la Concepción Palacios y Blanco. Siempre mostró simpatías por la causa realista. Tras la muerte del libertador, María Antonia Bolívar pasó años luchando por la repatriación de sus restos. Bueno, por aquí tenemos que el 2 de noviembre muere Rafael Monasterio en 1961. Muere en su ciudad natal, Barquisimeto, Estado Lara. El famoso pintor Rafael Monasterio fue uno de los principales paisajistas venezolanos. Bueno, y luego tenemos que el 3 de noviembre es la fundación de Guanare. El capitán portugués Juan Fernando de León fundó en los márgenes del río de Guanaguanare la ciudad del Espíritu del Santo del Valle de Guanaguanare, en el centro occidente de Venezuela. La ciudad conservó el nombre primitivo de Guanaguanare hasta el año 1750, cuando pasó a denominarse Guanare, y es la actual capital del estado portugués. Bueno, y también se pone en órbita el Sputnik 2, que eso le tocaba al otro compañero, yo me lo adelanté, pero la Unión Soviética lanzó al espacio el Sputnik 2, la segunda nave espacial puesta en órbita alrededor de la Tierra y la primera en llevar a bordo un ser vivo, una perrita llamada Laika. Se cree que Laika solo sobrevivió unas pocas horas en el lugar de los 10 días esperados debido al sobrecalentamiento y al estrés. La órbita del Sputnik 2 decayó y reingresó a la atmósfera tras 162 días de órbita. La misión suministró a los científicos los primeros datos del comportamiento de un organismo vivo en el medio espacial. El 5 de noviembre, natalicio Aristides Rojas, nace en Caracas el 5 de noviembre de 1826. El ilustre escritor e historiador Aristides Rojas, entre los títulos que Aristides Rojas escribió, se encuentran Estudios indígenas, Contribución a la historia antigua de Venezuela, Orígenes de la Revolución Venezolana, Estudios históricos y orígenes venezolanos en su obra Humboldt Dianas. Rojas estudia los caracteres de Colón, Bolívar y Humboldt. Bueno, el 6 de noviembre, natalicio de Pedro Antonio Ríos Reina. Nació en Colón, estado Táchira, Pedro Antonio Ríos Reina, uno de los compositores y directores de la orquesta más destacada de Venezuela, miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, la cual presidió en los periodos de 1950 y 1959. 1957-1971 y promotor de un proyecto para construir una sala de conciertos que sirviera como sede para la Orquesta Sinfónica de Venezuela, idea que ya había sido cobrado el suficiente vigor como para convertirse en realidad hacia finales de la década de 1960. También tenemos por aquí que el día 6 de noviembre se tiene como el Día contra el Paludismo en las Américas. También el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la guerra y los conflictos armados. Bueno, estos son los hechos y acontecimientos más resaltantes de nuestra historia. Pero ahora vamos a pasar. ¿Qué tienes pensado hacer de hoy en adelante? ¿No tienes pensado hacer nada? Bueno, si tú estás cerquita por allá en Altagracia de Uritucco, puedes visitar la biblioteca Adolfo Antonio Machado, donde está el programa Rafael Rivero Ramas. Es una actividad para promover la lectura de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda, la biblioteca pública Adolfo Antonio Machado en el municipio Altagracia de Uritucco. También nos puedes visitar el Tío Nicolás en la escuela, actividad para promover la lectura. El día 6 de noviembre de 2 de la tarde a 4 p.m. en la Unidad Educativa Nacional Muñoz Tebar, Urbanización Los Cedros, Verada 50, Calle Fundación El Turpial, Parroquia Coche. Programa Rafael Rivero, Orama, actividad para promover la lectura de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Biblioteca Pública Adolfo Antonio Machado, Municipio Altagracia, Uritucco. Bueno, el viernes 7 de noviembre... Interpretados el arte de tejer, actividad para adultos mayores. Ajá. De 9 de la mañana a 12 del mediodía, Biblioteca Pública Festival 67, Avenida Guzmán Blanco, Vereda 60, Parque Lía Inver de Coronil, Parroquia Coche. Bueno, ya saben, las personas de la tercera edad, los mayores, adultos mayores y creo que jóvenes también. Esta actividad está muy buena, interpretando el arte de tejer. Hay que tejer esa red social, inclusive, exacto, para fortalecer la construcción de un mundo mejor. Pero el sábado, ¿qué vas a hacer el sábado? Ah, tenemos Pacificando Palabras, actividad para promover la lectura de 2 a 4 de la tarde en el urbanismo Carlos Escarra, en la Avenida de los Ilustres, Parroquia San Pedro. Y repite aquí entonces, Altagracia de Uritucco. Yo creo que vamos a tener que irnos para allá, para Altagracia de Uritucco, porque también siguen las actividades de promoción así de lectura el sábado de 9 a 6 de la tarde, 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Biblioteca Pública Adolfo Antonio Machado. Y para que sepan, ¿qué nos traemos entre manos el día de hoy? La trivia. La trivia. Por cierto, ¿qué se van a ganar? Por ahí tenemos dos películas. Dos películas de cuentos indígenas. El árbol que da corales y La hierba del rey Zamuro. Para poder participar, tiene que comunicarse con nosotros y contestar la pregunta. ¿Con qué país importante limita Vietnam? Ah, bueno, ¿qué país de importancia? Bueno, todos los países son importantes. Sí, todos son muy importantes. Todos. Hay uno que pero está cerca. El que está o sea, cerca. Que me recuerda a aquel filósofo que dijo que él fue por una isla porque estaba rodeada de agua. Ese famoso filósofo. Bueno, vamos a hablar un poco o a escuchar un poco de independencia. Hablando de ese país que está cerca, Vietnam. De hecho, la lucha que libró Vietnam y recordamos aquello fue fuerte, ¿no? Y venció al gigante, al que se denominaba el gigante del mundo. Bueno, imagínate. Pero entonces, vamos a escuchar de Atsagua.

Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y para todos los usuarios y usuarias, les recordamos que puede visitar nuestra página web para que esté al tanto de todos los acontecimientos y las actividades que se desarrollan, no solo en la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador, sino en el resto de nuestras bibliotecas públicas. www.bnb.gov.be. Y le recordamos entonces aquí la voz de Katherine. ¿Cuáles son los contactos, Katherine? La mensajería de texto, la trivia. ¡Ah! Te agarré. Está bien. Bueno, los teléfonos son 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivenradio@hotmail.com. Twitter, @bibliotecaviva1, mensajería de texto 0414-230-365. Y la trivia del día es: Vietnam, ¿con qué país limita por el norte? Y usted estará participando por dos películas que son cuentos indígenas, La hierba del rey Zamuro y El árbol con que da corales. Pero vamos a ponerse la facilita. Ese país al cual Katherine hace referencia también tiene muchas, pero muchas relaciones con el gobierno bolivariano. Hay un intercambio comercial, grandísimo, político, sí, ideológico, rico, económico, cultural. Bueno, más facilita. No puede ser. Eso está, no puede papita. Más facilito no corre, puede estar. Corre y escribe y llama ya. Bueno, a propósito de hablar de Vietnam, ya que la trivia corresponde a eso, el día de ayer, en horas de la mañana, se llevó a cabo en la sala Juan Germán Rocio, situada en el nivel AP1 del Cuerpo Administrativo de la Biblioteca Nacional, la celebración de los 25 aniversarios del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Socialista de Vietnam. En este evento contó con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Xuan Noa, y el excelentísimo señor Go Tien Do, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam. En la exposición se destacaron aspectos importantes que unen a ambas naciones en el ámbito político, social, económico y cultural, y en la lucha por los derechos humanos. También se tiene previsto el día de hoy a las 7 de la noche se realice un concierto de música vietnamita en la sala de José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Así que bueno, eso no lo podemos perder ni sacar de vista. Así que vayan corriendo. Claro, y ahí nosotros vamos a tener la oportunidad de visualizar y conocer lo que nos ofrece la nación vietnamita. Oficialmente esta nación es conocida como la República Socialista de Vietnam y se encuentra situado al este de la península de Indochina y al sureste de Asia, en una zona totalmente tropical. Su capital es Hanoi. En cuanto a su flora y fauna, en Vietnam la biodiversidad es única. Los bosques ocupan un 30% del territorio nacional. En la selva monzónica se encuentran pinos, bambúes, plantas de grandes hojas y cultivos. Los manglares rodean los afluentes de los deltas. En la selva pluvial tropical habitan los mamíferos del sudeste asiático, como elefantes, osos, ciervos, tigres, panteras, leopardos y una gran variedad de monos, liebres, ardillas, nutrias, más de 700 especies de aves, reptiles como cocodrilo poroso y el siame, la pitón y los lagartos. Y como 450 especies de peces de agua dulce. Bueno, y su capital, Hanoi, está en la lista de las ciudades más atractivas e interesantes en el mundo. Denominado originalmente Chang Long, Hanoi era la primera capital de Vietnam en 1010 a.C. Y ha tenido varios nombres hasta su encarnación corriente. El nombre Hanoi significa la ciudad dentro de los ríos. ¡Wow! Katherine, otra vez la trivia, por favor. Vietnam, ¿con qué país limita por el norte? Es un país que tiene muchas relaciones con Venezuela. Es muy conocido también, ¿no? Es más, por cierto, en estos días se cumplieron, creo que fueron los 6 años, ¿no? Iván MacGregor, de la colocación en el espacio del satélite Simón Bolívar. Y dentro de poco cumplirá año también el satélite Miranda. Y creo que ya se mandó a hacer en esa transferencia tecnológica con personal venezolano, en este país se mandó a hacer el Antonio José de Sucre. El próximo Bueno, si no llaman o mandan un mensajito por el número 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico, Facebook, bibliotecavivenradio@hotmail.com, Twitter, @biblioteca1 y mensajería de texto 0414-230-3065. Bueno, en el día de ayer, en la inauguración o en la muestra de este establecimiento, 25 aniversario del establecimiento de relaciones entre Vietnam y Venezuela, el equipo de producción de Biblioteca Viva, esta muchachada, estuvo regada por el evento. Allí estuvieron acompañados también por nuestra compañera de Venezolana de Televisión, quien estaba entrevistando al embajador plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam, Go Tien Dong. Y bueno, tenemos esa grabación que no salió por Venezolana de Televisión. Es una exclusiva de Biblioteca Viva y del equipo de producción. Iván, cuando puedas. De Vietnam. ¿Cómo califica estos 25 años de relaciones de hermandad y cooperación entre estas dos naciones? Buenos días. Ya el señor viceministro habló bastante de los resultados de estas excelentes relaciones bilaterales. Yo solo quisiera decir magníficas. Y estoy aquí más de 2 años. Aquí, pero me queda mucho trabajo a hacer frente para intensificar, para levantar más aún estas relaciones. Vietnam y Venezuela tenemos muchas coincidencias ideológicas, históricas y características socioeconómicas. Y lo que me gusta más es que ambos veces comienzan con el B, es victoria. Y siempre en las cenas, foros internacionales, nos sentamos juntos, nos apoyamos juntos de esta forma, que vamos a apoyarnos no solo en el tiempo fácil, sino también en momentos difíciles. Vietnam y Venezuela siempre estamos juntos. Vietnam y Venezuela unidos vencerán. Muchas gracias. Para nadie es un secreto que las relaciones empezaron a fortalecerse con la llegada del proceso bolivariano, con la llegada del comandante eterno Hugo Chávez. ¿Qué significa para ustedes el fortalecimiento de estas relaciones en estos últimos años? Sí, gracias a Chávez, las relaciones diplomáticas se han promoviendo y se han intensificando y todos ya se ponen en práctica. Hasta ahora, ambos países han confirmado cooperación de marco para cooperación y concretizando casi 60 contratos, proyectos, convenios de cooperación en muchos sectores, como petróleo, energía, agricultura, cultura, construcción de vivienda, y comercio, educación, y ambos países tenemos mucho más potencialidades para cooperarnos. Y Vietnam, Venezuela, como siempre, estamos juntos con este camino de construir el socialismo según características de cada país, y hago voto para que el pueblo de Venezuela coseche más sus éxitos, sus logros en su causa revolucionaria tan noble que ha promovido por Simón Bolívar y continuado por Hugo Chávez y por ahora por presidente Nicolás Maduro. Estas eran las palabras del embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Socialista de Vietnam, Go Tien Dong. La verdad es que me cuesta pronunciar estos nombres asiáticos, pero bueno, más o menos por ahí vienen los tiros. Bueno, y como estamos hablando de pronunciación, de entendimiento, de razonamiento, de conocimiento e información, vamos a escuchar entonces la promoción que tenemos con Alba Ciudad, lo que nos ofrece, pero creo que primero vamos a escuchar Pueblo en Revolución de los amigos de Calafaris. Vamos a la identificación de la emisora y luego regresamos a Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. estudiantes, poetas, compañeros, caminantes, trovador, creador, hermano, maestro, pescador. Ha llegado el momento de avanzar y reflejar entre todos la hermandad. Esta lucha es por la vida y liberar a toda la América Latina. Pueblo en revolución, camino de lucha convertido en realidad. Pueblo en revolución, esperanza de un pueblo que construye libertad. En voluntad una fuerza de millones, redes sociales combatiendo todos juntos en dignidad por la defensa del humilde y de un pueblo que lucha con pasión, todos juntos construyendo patria grande en caminos de revolución. Esta lucha es por la vida y liberar a toda la América Latina. Pueblo en revolución, camino de lucha convertido en realidad. Pueblo en revolución, esperanza de un pueblo que construye libertad. Pueblo en revolución, camino de lucha convertido en realidad. Empezamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. ¡Ey! ¡Es contigo! Si para esta temporada tu destino es la playa, recuerda que debes bañarte en zonas permitidas. No seas imprudente al nadar. Evita acercarte a zonas rocosas y de fuerte oleaje. Recuerda proteger a tus hijos del sol y si van al agua, colócale un chaleco salvavidas. La gran misión A Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. CIPTI, pregonando conciencia. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la actualidad cultural hecha noticia. Cultura al día. 50 países exhibirán obras emblemáticas del pintor Armando Reverón. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio dará inicio para finales del año en curso el programa El Arte en Valijas, que en su primera edición rendirá tributo al pintor de la luz Armando Reverón, cuya obra estará presente en 50 países. Así lo informó la directora de IARTES, Morela Jurado. 2:17. Es un proyecto que estamos haciendo conjuntamente de la mano con Bancoe y con Cancillería y el Ministerio de Cultura, por supuesto. Este año vamos a producir una valija que es la valija de Armando Reverón. En este caso lo que queremos es cuando se hable de Reverón, se hable de Venezuela, ¿no? Se hable de la luz de Venezuela. Entonces, el proyecto es reproducciones en altísima calidad de las obras emblemáticas de Armando Reverón. Son 15 piezas en un formato de medio pliego para ser llevado a 50 países y 50 misiones diplomáticas de Venezuela. Vamos a llevar también catálogos sobre Reverón. Va a haber un video contentivo de las películas más importantes, de los cortometrajes que se han hecho, incluso unos cortos que hemos hecho con la comunidad de Vargas, donde ellos hablan de su lucha cultural para recuperar el castillete. Asimismo, jurado destacó que el año próximo ejecutarán el programa con obras de César Rengifo, con motivo de la declaratoria de 2015 como año del pintor y dramaturgo venezolano. Estas y otras informaciones pueden ampliarla en el portal web www.albaciudad.org. Esté pendiente, que en cualquier momento vuelve un avance de Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Momentos en la historia. El 5 de noviembre del año 1963 estaba en el ejercicio de la presidencia de Venezuela Rómulo Betancourt, representando al partido Acción Democrática. En la actualidad, la derecha venezolana tilda a los gobiernos de la Cuarta República como democráticos en su máxima expresión y son detractores de la revolución bolivariana impulsada por el comandante Hugo Chávez. Lo que no dicen, o por tener memoria selectiva no quieren recordar, es que ese 5 de noviembre de 1963, en prisiones venezolanas se encontraban más de 2.000 presos políticos. Nunca hubo más presos políticos en la historia de Venezuela, ni en las peores represiones de Juan Vicente Gómez. Ese 5 de noviembre, más de 2.000 presos políticos se declararon en huelga de hambre, en protesta por las condiciones inhumanas a que estaban sometidos los prisioneros de la Isla del Burro, ubicada en el lago de Valencia, Carabobo. La huelga fue iniciada por los parlamentarios presos en el cuartel San Carlos. A las pocas horas, se sumaron los prisioneros de los calabozos de la Dirección General de Policía, DIGEPOL, de La Planta en Caracas, de La Modelo en Maturín, de Maracaibo, Ciudad Bolívar, El Tocuyo y otras ciudades. Entre los que firmaron las cartas que dieron a conocer los tratos crueles en las prisiones se encontraban el capitán de fragata Pedro Medina Silva, el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales, Eloy Torres, Germán Lairet, el mayor Manuel Azuaje, Gastón Carballo, el capitán Nicolás Hurtado y el teniente Raúl Hernández. En el cuartel San Carlos, la solidaridad tuvo como vocero al capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez. Este es otro episodio que demuestra al pueblo venezolano que los represores disfrazados de demócratas no volverán. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y continuamos Biblioteca Viva, el espacio radial para la lectura, y seguimos en el mismo tema de Vietnam, porque hay cosas que sucedieron el día de ayer que vale la pena resaltarla y darle la importancia. Por ejemplo, ayer se presentó un grupo musical muy, muy bueno, música tradicional vietnamita, y vamos a ponerlo ahorita de fondo, que es impresionante la calidad interpretativa que tienen estos compañeros de Vietnam. Y asimismo también nuestro equipo de producción pudo tener acceso a las palabras del embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco Fuentes, quien dijo: Rogelio Polanco Fuentes, embajador de Cuba en Venezuela. Ok, ¿qué opina usted acerca de esta exposición? Bueno, me parece magnífico que en ocasión de los 25 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Venezuela se pueda mostrar lo que es la cultura, la historia, la amplia y rica acción de Vietnam en bienestar de su pueblo, y además que podamos hacerlo aquí en Venezuela, en la Venezuela bolivariana, que tantas muestras de solidaridad ha dado al mundo y especialmente también con el pueblo vietnamita. Creo que es una demostración de cuán vivos están los vínculos entre nuestros pueblos y cuánto necesitamos seguir unidos en esta lucha por el bienestar, por la justicia social y por el socialismo. Bueno, y también estuvo el viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Soan Noya, quien durante su intervención en la exposición del aniversario de establecimiento de las relaciones diplomáticas Venezuela-Vietnam, destacó que las relaciones bilaterales entre los dos países se consolidaron a partir de la llegada de la Revolución Bolivariana de la mano del comandante Hugo Chávez, quien reivindicó la política exterior de la patria de Bolívar con su visión integracionista y dio a las relaciones internacionales de Venezuela un reimpulso profundo. Asimismo, Noya señaló que a partir de la visita del comandante Chávez en agosto de 2006 a Vietnam, donde las relaciones alcanzaron un gran impulso entre ambos gobiernos, firmaron acuerdos en materia de petróleo y gas. En 2008, la República Bolivariana recibe la visita del presidente Guillén Mitre, cuyo objetivo fue impulsar las relaciones bilaterales y la firma de nuevos acuerdos. El viceministro también mencionó que se ha avanzado en una nueva etapa de relaciones más sólidas a partir de la organización de la primera y segunda comisión intergubernamental Venezuela-Vietnam, llevadas a cabo en 2008 y 2012, respectivamente. Esta iniciativa ha permitido inscribir a 59 acuerdos, derivándose 17 proyectos de cooperación en diferentes áreas estratégicas, como es la petrolera, la agrícola e industrial. Por su parte, el embajador de Vietnam en Venezuela, Nau Tin Dong, destacó que apreciamos con agradecimiento los hermosos sentimientos hacia Vietnam del presidente Chávez, quien con frecuencia elogiaba nuestra heroica tradición histórica, señalando que esas epopeyas eran ejemplo y fuente de estímulo para la revolución bolivariana, un modelo a seguir para Venezuela y para muchos países en el mundo, y confirmaba que todas nuestras relaciones estratégicas debían enmarcarse en la solidaridad, la amistad y la cooperación, y estar basadas en el espíritu de compañerismo y hermandad de manera efectiva y profunda. Y allí también estuvo un artista plástico, creo que venezolano, de la parte centro-occidental del país, cuyo nombre es Corrado Gelardini, quien hizo entrega de un cuadro donado a la Biblioteca Nacional de aquel famoso luchador vietnamita Ho Chi Minh. Y este artista plástico nos dijo: Mi nombre es Corrado Gelardini, artista plástico, Calabozo Estado Guárico. El cuadro Ho Chi Minh, que realmente significa lo que ilumina, traté de captar el espíritu revolucionario y sobre todo el simbolismo que representa para este pueblo, el pueblo de Vietnam. Y entonces trabajé en este sentido, ¿verdad? Con una expresión mirando el horizonte, algo así muy simbólico. Me pareció magnífica porque una cultura increíble, ¿verdad? Que era la antigua Indochina. Cuando yo era muchacho, en los años 60, en Italia, nosotros no pintábamos a los vietnamitas como lo malo, el contrario, ellos eran lo bueno. Y hoy en día podemos ya verificar todo esto con la amistad que tenemos con la embajada, con el embajador y con el pueblo vietnamita. La integración tiene que partir desde el alma de los pueblos, no es la competencia. Es la cooperación entre los pueblos, que cada uno le dé al otro lo mejor que tenga de sí mismo, lo que pueda dar al otro, darle la razón a la coexistencia en este mundo. Esas son unas palabras, el pensamiento de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías. Y vamos a ponerle un poquito de sabor, vamos a ponerle un poquito de ácido a esta presentación. ¿Por qué? Porque Marilyn no pudo venir hoy, pero nos dejó por aquí ya señalada las piezas que nosotros tenemos que escuchar de Circo Vulcano, la Dos Tac Ratsdok. Doftem. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. ¡Katherine! Dímelo. Número telefónico y trivia. No, nadie quiere llamar, nadie sabe cuál es el un país que colinda con Vietnam. Facilito. Y que tiene relaciones económicas, culturales, políticas y ideológicas con Venezuela y participó en la elaboración de los satélites. ¿Cuál es? ¿Por dónde nos llaman? Por 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico, Facebook, Biblioteca Viva en Radio, @hotmail.com. Twitter, @biblioteca1. Mensajería de texto, 0414-230-3065. Y la trivia es, ¿Vietnam con qué país limita por el norte? Cada vez le pones un poquitico más a la pregunta. Cada vez le estás poniendo un poquitico más. Pero no importa, ese es Catherine. Además que me llama la atención de una manera muy agradable la forma en que dice Twitter. Yo soy más plano, yo le digo Twitter. Yo. Más criollo. Lo respeto. No, es que le suena hasta bonito. Le suena hasta bonito eso de Twitter. Bueno, si quieres ver cosas bonitas y agradables, quieres conocer más sobre la vida de Ali Primera, recuerda que en el piso 3... del Cuerpo de los Servicios del Foro Libertador, Biblioteca Nacional, en el Archivo Audiovisual de Venezuela, está la exposición Ali, la voz que nunca calla. Ahí vas a tener acceso a todas las carátulas de los discos, de los LP de aquella época de Ali Primera. Vas a tener acceso a observar unas fotos de sus conciertos, con quienes andaba. Por ejemplo, hay una que llama bastante la atención, que está nuestra cantautora madre, cantora también, Gloria Martín, acompañada de Lilia Vera cuando estaba jovencita Lilia Vera. Unas fotos en blanco y negro bien interesantes, y puedes conocer la bibliografía que habla o data de la vida y la obra de ese insigne venezolano, el padre cantor Ali Primera. Por supuesto, también estamos hablando de Vietnam. El día de ayer se inauguró la exposición, algo que se los recomendamos con toda confianza. Vayan y vengan aquí al Foro Libertador a disfrutar tanto de los espacios de la Biblioteca Nacional como de esas grandes y hermosas exposiciones que estamos llevando a cabo los trabajadores y las trabajadoras de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. Y como somos biblioteca, somos también promotores y promotoras de la lectura. ¿Cómo no promover los libros para que usted tenga acceso a la lectura? Y sabemos que a través de la lectura nosotros tenemos una visión diferente del mundo para cambiarlo y construirlo en un mundo mejor. Aquí le tenemos un libro, La Orgía Imaginaria, Más Allá de lo Imposible. El autor, Luis Brito García, editorial Fundarte. Luis Brito García, en aquel entonces joven, escritor galardonado con el premio Casa de las Américas en 1970 y en 1980, publica La Orgía en su primera edición en el 84, bajo el sello de Monte Ávila Editores, en tiempos cuando se proclamaba el fin de las utopías. Visto hoy, el libro es un relato a la clasificación genérica, confundiéndose con una especie de ensayo ficción, a veces dramático y trágico, a veces paradójico o satírico, donde la imaginación lleva la ruta. Bueno, por aquí tenemos otro libro, Por un caballo y una mujer. Autor, Salón Mesa Espinosa, editor, Gobierno de Anzoátegui. Memorias de Salón Mesa Espinosa, en las cuales narra cómo pasó por parte de su vida huyendo como un perseguido político, o trancado dentro de los calabozos de la Cuarta República, y se pregunta, ¿cuál es la razón por la cual un hombre que no ha hecho otra cosa que querer la libertad, la igualdad, la fraternidad, el bien de la humanidad, ha sido víctima de persecuciones y de cárceles, que cuya suma 12 y medio años? Bueno, este es un libro súper importante, como es el Popol Vuh. Edición bilingüe, coordinador Rubén Reyes, editor El Otro y El Mismo. El Popol Vuh es una de las obras más importantes y hermosas de la humanidad. Su sabiduría narrativa, entrañable ritmo donde intuimos correspondencia con el ritmo del cosmos. Su danza metamorfosis, que es la misma que depende de la eficacia simbólica del mito, concurren con darnos lo que José Lezama Lima llamaría la imagen evaporada de una cultura, su afirmación de vida. Oye, qué interesante lo del Popol Vuh, además que eso era, y es lectura obligatoria en el bachillerato, Claro. Para entender un poquito más, iba a decir algo. Sí, además que ese fue uno de los libros que incluso en una de las cadenas Chávez pronuncia sobre uno de los libros más importantes para él, que marcaron claro. una pauta en su vida. Bueno, yo iba más o menos por el mismo sentido de la importancia que tiene el Popol Vuh, porque además de mostrar la creación del mundo desde el punto de vista de los pueblos originarios, hay algunos hechos que testimonian la realidad del Popol Vuh, porque algunos arqueólogos en la zona de Centroamérica, de entre Centroamérica y México, han encontrado algunos monumentos que está a la talla reflejando los personajes que aparecen en el Popol Vuh. Bueno, los invitamos. Se habla del hombre de maíz, el hombre de barro y el hombre de... les dejo. Se habla de tres periodos. Chávez decía muy bien sobre el Popol Vuh que ahorita nosotros estamos en la época del hombre de maíz. Y wow. por eso rescatamos la tradición de la arepa. La arepa. La arepa de maíz, no de pan. Exactamente. Y va con el sentido exacto de la palabra. La arepa de maíz y no de pan. De maíz. De maíz y no de pan. Bueno, y porque sí. somos... hijos de la tierra, somos hijos del maíz. Vamos a escuchar por aquí una pieza que nos dejó Marilyn para luego regresar aquí y decir quiénes son los ganadores o las ganadoras de la trivia. Drunzumbiando con Zum Zum Baú. Amores con el drum and bass. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, ya casi estamos llegando, o ya llegamos al momento para despedirnos. Katherine, ¿quién es el afortunado ganador? Ricardo González, que se ganó 2 cuentos indígenas de La Hierba del Rey Zamuro y El Árbol de que da Corales. La respuesta era China. Bueno, ¡Maldito! Más fácil imposible. Ninguna. Bueno. Hemos llegado al final del programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y las redes de bibliotecas públicas. En el control del estudio, Iván MacGregor, y quienes tuvimos el inmenso placer de hablar con ustedes durante esta hora. Alexis Rojas. Jesús Rojas. Catherine López. Y en las redes sociales, la computadora, la bella y silenciosa. Astrid Pérez. Dilo pues, fíjate, ¿eh? Pero no habla el micrófono. Esa vocecita que ustedes escucharon por ahí, que dilo pues. Ese es Astrid. Ella está encargada de la producción del programa. Y bueno, tiene los ojos. Mira, tiene el loquito ahí, Iván. Porque te le sentaste al frente y es tanta tu belleza. Mira, me está dando golpes con la pierna, mira, diciéndome eso. ¿Viste? Bueno. Ha sido un inmenso placer, los invitamos para la próxima semana en el horario ya convenido entre todas y todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde por la 96.3. Ha sido un inmenso placer, Vladimir Quintana, y en la producción, se nos olvidaba, en la producción musical, Marilyn Mariño. Bueno, hasta la próxima semana, estamos dándole mucha larga, se les quiere y de gratis. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Cómo me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana. Mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Artesanía, invita a la 8ª Feria Internacional de Arte Textil, Artextil 2014. Más de 100 puestos de artesanía textil nacional e internacional, exposiciones, talleres y conversatorios en el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Por ser este el año del joropo, la alpargata calzado con identidad será el concurso nacional presente en Art Textil 2014. Del 1 al 9 de noviembre, tejamos juntos los sueños del arañero. Art Textil 2014, manos que trabajan. Para la vida. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el SENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos.